van para tres millas y vos no probas bocado, a comerte han invitado y tenés que aprovechar. Ponete al día, comete hasta los platos ni las migas te dejes. Ponete al día, quién sabe cuándo puedas volver a comer. Para tres días.